cosa quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte. Volvemos, segundo bloque, y estamos escuchando esta canción que se llama Hasta Siempre Comandante. Es escrita por Carlos Puebla, pero está interpretada por docentes y estudiantes de la Escuela Pública de Gestión Social número 2 del barrio Emerenciano, de la localidad de Resistencia en el Chaco. Y para hablar de lo que pasó con esta canción, la tenemos del otro lado de la línea a la diputada del bloque justicialista, Liliana Spoljaric. Hola Liliana, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo tu equipo y a toda la audiencia, un placer poder comunicarnos con ustedes. Igualmente para nosotros, ayer Marcela Acuña nos pasaba la buena noticia, nos daba como estreno esta grabación que estábamos escuchando recién, nos puso muy contento automáticamente porque sabemos todo lo que lucha el barrio emerenciano por destacar las acciones que hacen. El otro día hablábamos con el escultor Javier Flor por ese puño cerrado que está en el bulevar, hablamos de las distintas acciones que pasó también con la biblioteca cuando le robaron los libros, y bueno, haciéndole un poco de fuerza a Marcela y a Merenciano, y bueno, y contentísimos porque vos también te pusiste al hombro todo esto como para poder sacar esta declaración. Contanos un poquitito cómo fue. Sí, bueno, esta es una declaración de interés legislativo que Marcela, cuando yo fui al barrio junto con el Merenciano, que antes de ser diputada fui secretaria de empleo de la provincia del Chaco, y bueno, estuve trabajando con ella y con su grupo de mujeres en todo lo que tenga que ver con talleres textiles, de oficios, en donde nosotros le dábamos capacitaciones y también algunas máquinas para que puedan sostenerse y de esa manera mayor inclusión a otras mujeres que por ahí no tienen una salida laboral. Y bueno, el trabajo que hace Marcela, debo felicitar, y también a Emerenciano y todo el cuerpo, y todo su equipo y el cuerpo docente que tiene hoy ahí en el barrio de Emerenciano. Y la verdad que cuando yo lo visité, porque hay muchas críticas, vos sabés que para criticar hay una cola inmensa, pero para poder decir las cosas que están bien, no las hay. Y bueno, la verdad que a mí me sorprendió, porque además de lo que vos decías, ¿no?, de lo que tiene la filosofía, que tiene del socialismo, tanto Marcela como Emerenciano también tienen, eso lo ve plasmado vos en el barrio, porque está la escuela de gestión social, está el jardín donde contienen a los niños, mientras que sus madres trabajan, tienen ladrillería, tienen un espacio, una sala de salud, la verdad que una muy buena organización. Y bueno, en esa visita me dan, como ellos tienen una de las canciones que también tienen los chicos, es la del comandante, uh-huh, en donde, bueno, presenté la declaración en el Poder Legislativo, y bueno, gracias a Dios salió todo bien. Yo por ahí creía que había algunas resistencias, debido más que nada a la oposición, por este tema, ¿no?, de no la inclusión por ahí de algún tema, viste, político, pero hemos sacado la declaración de interés legislativo para que ahora ella se dijo que cerca del 9 de julio va a tener un acto para poder presentar, y con varios artistas populares que puedan ser cantadas, y también con los niños. Así que es un aporte que nosotros hacemos desde el Poder Legislativo al trabajo que viene llevando hace mucho tiempo tanto Emerenciano como Marcela. Exactamente, como decíamos al principio, este barrio es el barrio Merenciano, está ubicado en Resistencia, en el Chaco, en un lugar donde es un barrio obrero, donde está esta escuela de gestión social y pública, número 2, una escuela ejemplar donde los chicos suman muchos valores. También una escuela donde en su momento se dieron actos con la bandera cubana, con la imagen de Ernesto Che Guevara, que no fueron tomadas agradablemente por la derecha recalcitrante de nuestro país, y lo han pasado en noticieros. Y bueno, la verdad que sin saber hablaron muy mal de algo que es un honor poder hacerlo. Exactamente, por eso también... cuando presenté el proyecto creí que íbamos a tener la misma crítica, debido a que nuestro, si bien digamos somos mayoría en lo que es la Cámara, pero tenemos la oposición, que es, como voy a bien decir, ¿no?, recalcitrante de derecha y que no reconoce muchas veces muchas personas como el Che Guevara, que fue un hombre cordobés de Altagracia, que luchó, digamos, por los valores, por la inclusión, y la verdad que también hay que respetar, y a respetar también las ideologías que pregonan otras personas, como creo que hoy el respeto tiene que ser sobre todas las cosas, así que en ese sentido creo que hemos, por lo menos de mi parte, aportado para que tanto el barrio como todas las más mujeres que trabajan y que vos ves, digamos, que sus propias casas la hacen ellas, hay mujeres que hacen ladrillos, hay mujeres que están en las industrias textiles, o sea, son gente de trabajo, no es un movimiento social que te va a cortar, digamos, la ruta o te va a hacer, sino un movimiento, la verdad, de mucho trabajo, y eso hay que rescatar, y de mucha... exigencia en lo que ellos quieren, que es transformar la calidad de vida de la gente que esté ahí y que tenga un oficio y que pueda ganarse dignamente con su trabajo la comida, lo que viste, su casa, y bueno, y eso es lo que hay que valorar, y para no hablar así como al pasar, hay que ir y conocer y estar ahí y ver, o sea, cuando uno va ve que tener la doctora que está teniendo a los niños, ve que todos están vacunados, vos ves que todos van a la clase, que tienen su cuaderno, que tienen su lapicera, que están con su guardapolvo, que los niños en el jardín están contenidos con docentes que están preparados para eso, o sea, también se había hablado de que no había docente, hay docente que está preparada para cuidar y para lo que son maestras jardineras. Bueno, por eso yo creo que muchas veces largan bolazos porque no conocen, y también por muchas malas intenciones, y vos lo sabés muy bien, por el sistema que también ellos pregonan desde la destrucción de las ideologías. Así que la verdad que yo muy contenta, y también te agradezco por esta comunicación, y bueno, seguir acompañando estas nobles tareas de estas personas. Estamos hablando con la diputada del Bloque Justicialista del Chaco, Liliana Spoljaric, creo que está bien dicho, ¿no? ¿Así? Sí, Spoljaric. Spoljaric, ahí está, con acento en la I. Voy a leer un poquitito, dice, Poder Legislativo del Chaco, 2021, año en el inmemorable, impenetrable chaqueño, Departamento General Güemes. La Cámara de Diputados de la provincia del Chaco resuelve declarar de interés legislativo y cultural la grabación realizada en el periodo escolar por el cuerpo docente y estudiantes de la Escuela Pública y de Gestión Social número 2 del barrio Merenciano de la canción Hasta Siempre Comandante, pieza musical del cantautor Carlos Puebla, que identifica los valores que sostiene como proyecto socioeducativo. Declarar el positivo valor artístico de la propuesta, visibilizando la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje que imparte la instrucción, así como a futuros artistas a través de la intervención y de producciones musicales, fotográficas, documentalistas, docentes, estudiantes, obreros, artistas musicales y vecinos. Registrar la presente resolución, efectuar las comunicaciones pertinentes y oportunamente proceder a su archivo. Esto está firmado, dada la sala de sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, los 9 días del mes de junio del año 2021. Liliana, por último, bueno, recién hablábamos de los valores de Marcela Acuña y de Merenciano Senna, de ese barrio que se ha creado desde la nada prácticamente, como vos decías recién, con consultorios médicos, con mujeres haciendo un grupo de albañilas impresionante, con un colegio que es ejemplar, y bueno, demostrar que si uno tiene ganas y el socialismo se une, se pueden lograr distintas acciones y ir creciendo cada día más en este proyecto. Claro. La verdad que es una, no es algo que vos ves chicos en la esquina como vos ves en otros lugares que están perdidos. Vos ves acá los chicos que están jugando la pelota con un profesor de educación física. La verdad que en eso es la contención que hacen en el barrio para que, y también el ir, digamos, cuidándose unos a otros en el tema de seguridad. Lo que yo hablaba con ellos también es que decir, bueno, si hay un vecino que nos está portando muy bien, bueno, llamarle la atención y decirles, bueno, acá estas son las reglas. Y la verdad que eso está muy bueno, porque hoy estamos viviendo también una inseguridad y una anarquía en algunos lugares, y esto hace que la democracia también muchas veces sea cuestionada. Por eso considero que en este barrio principalmente, ¿no?, que está acá en Resistencia Chaco, conducido, digamos, por Marcela y por una, yo la verdad que yo tengo mucha relación con ella, porque soy mujer, por nuestro género, y también el acercamiento que hemos tenido cuando hemos puesto en funcionamiento varios proyectos que ella traía con todas sus mujeres organizadas. Y esto hace y habla muy bien de, como vos bien decías, ¿no?, de cuando socialismo, que es una palabra, es una doctrina, se une, cómo pueden ir cambiando, porque es una filosofía de vida que ellos los llevan adelante. Así que yo creo que acá no hay que tenerle miedo, acá hay que trabajar, porque se puede salir adelante. Además, digamos, tienen un colegio secundario, los chicos pueden seguir estudiando, y eso hay que valorar, o sea, que hay todo un sistema en donde no dejamos a los chicos a la deriva, sino que contenemos, y el que hay, si hay ausentismo, se va, qué pasa con el niño que no va a la escuela. O sea, eso es lo más importante, porque la educación es la base de todo desarrollo de una sociedad. Así que eso es lo que yo vi, y por eso los acompaño en todas las decisiones por ahí que tomo, y todo lo que tenga que ver con el trabajo, la educación, por supuesto que me van a encontrar en ese lugar. Liliana, agradecerte muchísimo este contacto, agradecerte también por ponerte esta causa al hombro y que salga esta declaración de interés, que para algunos por ahí no es nada, pero para los chicos del colegio, para los docentes, para la gente del barrio y para todos los que estamos unidos a la causa guevarista y social, es un logro muy importante. Así que agradecerte mucho en parte de todos. Bueno, muchísimas gracias a vos también, y contarte también que mi papá es, digamos, porque tiene 82 años, gran admirador del Che, así que, y de Fidel, horas y horas escuchando los discursos, así que desde chiquita también he tenido, vivíamos en el campo, y he tenido que escucharlos al Che, y por eso creo que también es mi afinidad, digamos, con Marcela y con Emerciano y con toda la gente del barrio. Liliana Espojarik, ahora sí me salió bien, te mandamos un abrazo grande, diputada del Chaco, y bueno, por muchos éxitos más y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Seguiremos adelante. Y ahí escuchamos a los chicos, a los estudiantes y docentes de la Escuela Pública de Gestión Social número 2 del barrio Merenciano, de Resistencia a Chaco, con esta canción que compuso hace muchos años Carlos Puebla y que ahora lo interpretan ellos, que se llama Hasta Siempre Comandante. Le agradecemos a Liliana Espojanik, la diputada provincial por haberse puesto esta causa al hombro y declarar de interés legislativo y cultural esta grabación realizada en el periodo escolar, que se va a estrenar el 9 de julio en el acto del Día de la Independencia de nuestro país, y que con mucho orgullo los chicos seguramente van a estar entonando estas estrofas.